อธิบาย su leitmotiv en la música, de todo lo que esperan, sobre todo de un concierto, porque lo que quieren Misión Pájaro es vivir en vivo, de momentos de un concierto, cuando se apagan las luces y toda esa gente, Mendy, que os inspira. ¿A que sí? Sí, sí. Porque, por ejemplo, ¿quién te inspiraría a ti? ¿Quién serían tus tótems musicales que te han influenciado más a la hora de escuchar, fagocitarlo y luego componer y hacer tu música? Pues mira, Para mí los grupos cuando empiezan, sobre todo grupos nacionales, Barricada cuando empezó, El Leño, siempre la energía esa de los primeros discos. La maqueta de Extremoduro me la escuché 875.000 veces. ¿Pero la tienes original? No. Ah, porque ya te la iba a pedir, la iba a poner en Wallapop por 1000 pavos. Pues igual la tengo, por ahí, alguna cinta. Pues, Pae te lo recomienda. Por 1000 pavos se ha vendido en todo colección la máquina de Extremoduro. Sí. Mira, otra influencia que decías. Sí, Rosendo, sí. Es que Silvia, ¿qué pasa? Que parece Hola, que no estás. Hola, estás espiándonos. Dices que a mí me gusta mucho el flojo de pantalones, no lo he puesto. En esta entrevista a Misión Pájaro. Presentándonos, ¿dónde están ellos? En el aire. Su primer disco, que no primera referencia discográfica, porque en 2022 sacaron un EP, sacasteis un EP. Sí, Óscar Sorribas, el guitarrista, que le tengo que llamar de otra manera. El Pacho. Bueno, el Pacho. Sí, Pacho, ya desde pequeño ya me quedé con Pacho. ¿Y para qué ponéis Óscar Sorribas en la de esto? Porque es muy formal, el Mendy es un tío muy formal y dijo, coño, pues por el nombre Juan, ahora le voy a llamar Juan Carlos todo el rato. Más que nada por asuntos de hacienda y eso. Debe dinero. Molve. El último en llegar, Chema. ¿Tú cuánto hace que estás en la banda? Hace un año. Acércate al micro. Acércate al micrófono, sí, me dice Silvia, si por no favor. Seguimos. Un año y medio. Hace un añito y medio que está en los Misión Pájaro. Bueno, en el aire lo vamos a ir escuchando tal como raya, pero pues ellos no son una joven promesa, son más bien un juramento de mucho tiempo. Somos clásicos. Y la continuación natural de esta otra banda, de los Pepe Cuervos. Que fíjate tú, que yo creo que puse a Pepe Cuervos en su momento porque me lo dijo Chusaco, que es el amigo, Chusaco de Chatarra, el amigo que tenemos en común. Lo te hemos presentado. Preséntate tú misma. Hola, buenas. ¿Les vas a llevar los asuntos noches como buenamente puedas? Pues eso parece. Al menos lo voy a intentar. Ya, ¿cómo se llama ella? Preséntamela. Chari. La Chari, pues Chari, tú tienes que ir comentando cosas también, porque Chari, ya te hemos sentado ahí. Claro, yo mi intención... De Miranda ya está él. No puede estar solo mirando. Venga, va, ahora voy yo. Pues nada, yo mi intención es llevarles las redes sociales lo mejor que pueda, porque creo que es un proyecto muy chulo el que tienen. Y bueno, pues aquí vamos a hacer lo que podamos, intentar que se den a conocer. Y bueno, pues confiar que las redes sociales se muevan todo lo que tienen que mover. Sí, que vale bueno, la pena. Es que hay que estar en ellas para que la gente se entere de lo que vas haciendo. Bueno, el proyecto viene de lejos, o sea, este grupo que tenemos de fondo, los Pepe Cuervos, pues ya hacían en directo canciones que posteriormente han ido en la maqueta e incluso en el aire. ¿De dónde venís todos, en particular, pues musicalmente? Empezaste con lo de Pepe, ¿no? Musicalmente, en cuanto a grupos, en cuanto a vuestra actividad histórico musical. Yo he estado... Acércate al micrófono. Yo de jovencito hice los Pepe Cuervos, que era mi banda por excelencia, y luego la volví a montar otra vez, pero entre medio pues he tocado en algunas bandas, como Brote, por ejemplo. Muy bien, también de Vida de Canto. Yo tocaba el bajo, o yo que sé, he tenido otros grupos. ¿Pero tocas con Brote todavía? ¿O? No. Cuando me dedico a una banda, estoy en esa banda solo. Porque uh-huh. no, lo echaron, vamos. Me echaron. Es mentira. No, pero se puso a liarse con esto. Con este grupo, en teoría de rock urbano, que hacéis algo que solo hacéis vosotros. O sea, es una forma muy particular de componer y una forma pues también muy original de hacer letras, no solo autobiográficas, también tienen pues un componente social muchas de ellas. Las letras sobre todo es Mendy, o sea, las canciones básicamente las compone Mendy en su casa cuando llega... Enfadado. Y pide su guitarra española y saca las canciones, ¿no? Entonces, luego ya llega al local y las destrozamos nosotros. Le añadimos lo que le falta a la guitarra española. Con él hemos tocado en el Palau Sant Jordi. Cuidado, eso que quede aquí. Picha, ¿eh? Y en Andorra llenando estadios. Pero con un grupo de animación infantil. Ah, yo eso tenía, sí que pero también cuenta, ¿eh? Eso tenía sí que pelo era yo en aquel entonces. Tenía ¿eh? Pelo, tenía pelo largo. Pero sí, en el Palau Sant Jordi, ¿eh? Y era el batería de Pepe Cuervos y yo tocaba el bajo y en la guitarra y un cantante o una cantante. Una gritante. Una gritante. Y eso en, sí en que... la festa del Super. Sí. ¡Ah! Exacto. Hacíamos punk animación infantil. Pero esto era llegar a enchufar el bajo. Silvia, pero si lo tenían ya para montarse en el dólar con la música. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a ellos les gusta hacer esto. Mira, ponme el esta noche. Vamos a seguir el orden natural de en el aire. Cabeza, de madrugada no duerma conmigo. cada minuto encuentro una rareza. Perdóname, pero no somos amigos. No te equivoques, no vas a saber quién soy. No me conozco ni siquiera a mí mismo. Has conocido un hombre malherido. No tengas miedo, solo soy un vampiro que quiere darle una patada a la puta soledad que tanto me atormenta. Y voy a estar contigo una noche y a contarte mi defecto. La mujer que busco nunca encuentro. Y al final se me va la vida como un puto orgasmo. Ya viví como un esclavo, solo acompañado dentro de esta jaula y sin amor. Silvia, que no hemos dicho que estamos en el Mis Rollos del Rock número 1038 en Tarragona Radio. También sonamos cada 15 días en Radio San Pedro y San Pau y en Redifusión. No me acordaré de todas y todos. Un abrazo para la gente que nos escucha en Sol y Rabia Radio. Mi rollo es el Rock Radio. Ona Moments, Asalto Mata, Radio Rock. Vámonos a Colombia con Radio Cruda. En México estamos en Radio Demente y en Piratita Radio. Y en Venezuela en Radio Alterna. Y hasta las 9 de la noche, hoy en Tarragona Radio, con Mendy, con Chema, con Pacho, los Misión Pájaro. ¿Qué ha pasado con el bajista? ¿Se ha quedado en casa? El bajista no ha podido venir. Bueno. Mira, el bajista venía de una banda que se llama Neurastenia. ¡Oh! ¿Te suena mucho? ¡Joder! Claro. Ha tocado en Tarragona. Yo vine a verlos a Tarragona. Pero en Neurastenia, o sea, los de Libertad de los 90, para ¿eh? Todos, ese, el porqué, ese, todos esos... El Emilio Marín. ¡Ostras! Sí, sí. Rock and roll. Y yo vine a Tarragona a verlo, imagínate, a mí lo que me gustaban. Pero Neurastenia son de San Climent. Sí, sí, claro, donde hemos grabado el disco. Ah, amigo. Sí, sí. Climent, el Marinette de Viladecans, como nosotros, ¿eh? Hace mucho que no veo a los hermanos, a Jesús y a Calle. Yo al Calle lo vi hace poco, porque hemos grabado una historia para el Cabra, no sé si lo conocía, sí, que murió. Sí, sí, y le hemos hecho Saco, Johnny Vinasti, sí. El pues le hemos hecho Nombre una, de Guerra. Una canción de Pepe Cuervos, que le gustaba mucho al Cabra, la hemos regrabado en San Climent para él, para el Cabra. Y estaba Calle también. Y el Calle lo si es que al final todo se conecta. Oye, sí. ¿Y Viladecans? ¿Dónde se come bien en Viladecans? Hostia, no te creas tú que es fácil, dinero. ¿Eh? Depende de lo que te quieras gastar. No, comer bien, o sea, yo estas gilipolleces del hamburguesote así de grande y que me cueste la hamburguesa 26 euros, eso es de tontos. Eso es de tontos. O sea, el componente de comer bien implica, va implícito, comer bien y barato. Un clásico es la carbonería. La carbonería. A ver si nos oyen y un día nos invitan por esta cuña que estamos haciendo. Tiene la ojiva también. Aparte de la del abanico y eso. Que nosotros no solemos hacer propaganda, que el tío nos dijo que si hacíamos propaganda que nos invitaba. No dudes en parar en la carbonería, avenida de... Silvia, ¿cuánto les cobramos a la carbonería? No sé, una cena, ¿no? Para ellos. Ah, ¿sí? Y Vila claro, de Cans. Hombre. Silvia, ¿te no te llama el nombre de Viladecans? O sea, que era un sitio, porque claro, España lo que quiere decir es tierra de conejos, no sé si lo sabéis, y Viladecans, que era la vila de canes, de perros, sí. Se discute el tema, pero sí. Sí. Sobre el esta noche, vampiro, que querías, o sea, llevabas mucho tiempo con alguien y pues no querías amor para un rato, ¿no? Yo me separé hace 15 años, uh-huh. Y luego me volví a casar con la community manager que tenemos aquí. Anda, te iba a decir, ¿recomiendas a la gente divorciarse? Pero yo sí, ¿eh? Bueno, esa porque canción... luego te viene la buena. Yo llevo 8 años ahí con la mía desde que me... Bueno, a mi ex la quiero mucho también, ¿eh? ¿Sí? Hombre, nos separamos bien, antes de tirarnos los trastos a la cabeza. Bueno. Y compartimos pero... 3 hijos y una bonita amistad. Muy bien. Bueno, la ventaja es que no sale barato la community manager, o sea, el truco está aquí. Claro. ¿Qué puñetero? Y además para comunicar. Eso es lo que te han vendido. Además para comunicarse contigo, se comunica rápido, desayunando. Tiene vía directa. Silvia, ¿tú crees que puede ser que este grupo así tan rock and rollero tenga canciones hasta bailables? Hombre, claro. Mira, ponme libertad de expresión. Mira, mira, mira, mira, mira los cuellos, mira los cuellos. No te... ¿Qué dices? Te manipulan, dices te manipulan. Te manipulan. Con los siguientes así apretados, ¿eh? Bueno, Chema, que este Libertad de Expresión y el anterior, esta noche, lo habéis regrabado y van en vuestra primera grabación, vuestro primer EP de 6 temas del año 2022, pero a ti te apetecía, pues... Me apetecía poner un poquito mi sello en la batería, claro. El otro chico la telegrafía. No se te oye, ponte el micro así. Digo que me apetecía ponerme un poquito mi sello también, que el otro chico también lo hacía muy bien, el Jordi. Pero claro, suenan un poquito distintas conmigo. Y aparte, ya te digo, sobre todo la de esta noche, que para mí es el tema que más me gusta de todo. Para mí era suena mejor, claro, porque toco yo. No. Claro, hombre, la reconoces mejor y la gente también, los fans en directo dirán, pues ahí lo tienen. Ojo, ojo, ¿eh? Bueno, bailable no diría yo. Oscuro un rato. Ya. ¿Sabes a quién me recuerda cuando avanza la canción? No sé si los conocéis, los New Model Army. Sí. Rollo New Model Army, así post-punk guitarrero. Sube. Voy mirando las banderas, me tapan las estrellas, tanto trozo de tela. Los chinos compran los bares, nuestra vida las empresas. Somos de una tierra donde la lumbre nos lleva. Las cadenas de televisión, con dinero de la nación, sirven a Judas. Las cadenas de televisión contaminan la información y siembran la duda. Oh, oh, oh. Libertad de expresión en la basura. Te manipulan. Libertad de expresión en la basura. Te manipulan. Libertad de expresión en la basura. Te manipulan. Libertad de expresión en la basura. Te manipulan. Nos manipulan. Somos nada, no tenemos fronteras. Los chinos compran los bares, nuestra vida las... Hay veces que explicar la letra de una canción, pues ya lo habéis oído, de que va, de la manipulación a la que nos someten los medios de comunicación. Ojo, que hay una batalla hoy en día que a mí me mola bastante, que es la batalla el hormiguero broncano, ¿sabes? O sea, y toda la polémica que se está montando, o sea, aparece esto, las dos Españas, la Ceda y los rojos y azules, Barça, Madrid, broncano, motos. Yo creo que se van de cañas luego, ¿eh? Los dos. Sí, yo creo que sí, yo creo que se descojonan. Seguro. Porque tenían amistad antes, ¿eh? O sea, broncano ha llegado a ir al programa. Ojo, Mi Rollo Es el Rock lo puedes escuchar hasta las 9, que todavía no ha empezado ni uno ni otro. Pero bueno, o sea, mola que haya, pues, yo soy más bien de Broncano, mola que haya un programa como el de Broncano, así, gratis, diversión, o sea, irte a la cama pues con un programa desinhibido y con una entrevista normalmente que últimamente las prepara. Sí. Yo es que no soy mucho de ver la tele pública. O veo series o me voy a la cama y leo. Yo, pues yo es ha sido el motivo de bueno, yo hacía tiempo que lo seguía. Ya antes de hacer la resistencia en Movistar, la vida moderna en la SER. Entonces sí que ha sido un motivo de reconectar con la tele, pero solo ver ese cachito al día. Porque yo, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, yo claro, me voy a la cama y leo o veo una serie en la cama o vídeos de YouTube. O cuando es viernes y hay concierto, pues voy a conciertos como el de Versoix y mi Misión Pájaro el próximo sábado 19 de octubre en la Sala La Continental, bueno, Sala Continental de Barcelona. Espérate, que me pongo las gafas para ver cuánto vale. Bueno, ¿sabéis vosotros cuánto vale? 12 pavos, ¿no? 12 pavos. Anticipada 12. Anticipada 12 y en taquilla 15. Y ojo, el CD se incluye con la entrada, pero con todas las entradas. O sea, si van 300 personas, ¿vais a regalar 300 CDs? No. Los 25 tenemos, primeros. Los tenemos, se podría hacer, ¿eh? Pero lo podríamos hacer. Silvia, te han traído un en el aire también a ti. Y muchas gracias, claro que sí. Oye, que si queréis viajar a gracias, Tarragona gracias. Radio entre de mañana otra vez. Pues sí. Mira. Mira qué campanita. ¿Esta de qué habla, Mendy? ¿De los desahucios? ¿De qué? Es que mis canciones son un pupurri. Sí, es un pupurri de putadas que suceden en la vida actual, ¿no? Yo cuando saco una canción tengo muchas cosas en mente y pueden hablar de cualquier cosa. Si te tengo que ser sincero de lo que habla esta canción, habla del maltrato. Sí, también. Habla de una persona que yo conozco, no te voy a decir quién, que en un momento de su vida ha tenido varias parejas y, joder, parece que es un imán de maltratadores. Y quien te obliga a querer nunca te quiso. Y esta canción habla de eso, ¿no? Es como un consejo. Pero también habla de cuando alguien muere, que nadie hace nada. O sea, porque nadie ha hecho nada antes. Así que es verdad que denuncia, no sé qué. Como que todo el mundo mira para el lado. Cuando en un barrio, por eso dice lo del barrio, amanecen en el barrio, lloran familias. En un barrio todo el mundo mira para otro lado. O sea, hay alguien que está sufriendo, escuchando las voces, escuchando los gritos. De vez en cuando alguien sí que llama a la policía, pero sí. Pero cuando llega el entierro, todo el mundo mira para abajo como diciendo, hostia, no hemos todo el mundo nada. Se escandaliza y nadie hace nada. Y yo me incluyo también, ¿eh? Por eso dice que la canción habla de eso, ¿no? Que hostia, condenamos el silencio. Condenamos el silencio que entre todos compartimos en ese momento, ¿sabes? Sí. Silencio que hemos tenido, ¿no? Sabiendo lo que pasaba, ¿no? Súbela un poquitín, Silvia. Sí. Mazo del siglo, porque si tu rollo es el rock, O sea, si antes de músico fuiste público, porque ahora que eres músico eres tan envidioso y tan gilipollas. Resumiendo, la letra del Guerra de Músicos, que la vamos a poner entera, porque, o sea, yo os aconsejo que en el aire, pues lo vamos cortando, pero bueno, está en Spotify, está en YouTube, está en las principales, hay plataformas que no sabemos ni lo que son. ¿No has visto cuando te sale otra que es Tidal, Tutul, tú no le dices? Bueno, las dos que yo más controlo. Está ahí, podéis escuchar los temas enteros. Pero el Guerra de Músicos, pues es ese flipe, ese pique, esa batalla entre bandas locales, entre bandas que emergen, que quieren emerger más que otras, porque yo no te voy a dejar emerger porque es que me estás quitando mi sitio, y al final hay muchas estrellas en el cielo, ¿no? Pues yo no lo había entendido así. Yo había entendido que ahora que nosotros, bueno, ya con nuestra edad, ¿no?, que sabemos tocar un poco, ¿no? Escuchamos discos viejos que dice, vaya puta mierda, qué mal suena esto y qué malos eran. Yo creo que iba por ahí, bueno, ¿no? Es que tenéis razón los dos. Es que cuando compongo canciones tengo muchas cosas en mente. Esa es una, la tuya es otra, y otra es los grupos de versiones. Hoy en día, que van matando a los grupos grandes. Antes podías ir a una ciudad como Tarragona, venir y ver en directo gratis a Extremoduro. Sí, sí, sí. O al Robe. En este caso ahora podríamos ver gratis al Robe. Ya no podremos verlo gratis nunca, porque hay un grupo que hace versiones del Robe que cobran 4.000 euros. Claro. El Robe vale 50.000. Sí que es verdad que se gastan en cohetes 200.000 euros. Y les da lo mismo al ayuntamiento. Pero gastarte en un grupo de rock... En Tarragona... Bueno, yo no me voy a poner a hablar de las fiestas de Tarragona, ya, porque esto es municipal y no la vamos a liar. Pero el Guerra de Músicos conecta también con otro tema vuestro. Me vais a hablar vosotros. Silvia, ponme el Rey de Soles, que aunque va a cerrar hoy mis rollos, el rock también conecta, porque esto es un tema. ¿Esto es? O sea, esto es vuestro Trooper. Esto es un tema rock. Yo creo que es el clásico del grupo, ¿no? Es el clásico. Aunque no está en el CD, clásico, por cierto. No está en el CD, bueno, pero... Es anterior, pero bueno, sí, está. Sí. Pero, por ejemplo, yo había pensado deciros, porque es verdad también, antes es que escuchábamos Misión Pájaro, es un tema que sirve, Misión Pájaro, la que os da nombre, sirve como de presentación del grupo, pero también serviría en un concierto de despedida, si no estuviera el Rey de Soles. Pero el Rey de Soles también puede servir para abrir como de... La gente se os quede mirando como un jabalí malherido, ¿sabes? Y yo, ¿qué es esta peña? De hecho, hemos ganado un concurso con esta canción, sí, sí, sí, en Madrid. Vestidos ahí con las pelucas, ah, ahí sí, en la corte de Luis XIV, sí, sí, sí, sí, tocando instrumentos raros ahí de 1700 y hablando pues de un rey de soles, de un rey de soles que yo no sé quién sería, no me lo imagino, pero... Yo sí que sé quién es. No me lo imagino mucho, pero... Y no es monarca, ¿no? Tenía el color de tu camiseta. No me ha visto Mendy. Tenía el color de tu camiseta. Pero es ese rollo de que viene un grupo famoso a tu ciudad y te tratan, a tu ciudad o a tu pueblo, y te tratan como... No vienen de forastero. Sí, como si yo ya desde pequeñito ya hubiera sido estrella, ¿no? El problema es los músicos pequeños que van de estrellas y quieren ser más que tú, y de eso habla el Guerra de Músicos. Exacto. Entre otras cosas. Lo vamos a poner enterita, Silvia. Bueno, o hasta que tiene el cambio. Bueno, ya verás. O sea, ojo, es un grupo sorprendente en lo musical. Y no te digo más, hasta ahí puedo leer que decía Mareira Gómez Quem. ¿Guerra de Músicas? Uy. Cuando me miro en el espejo, seguir dándolo todo aquí. No me pierdo ni un concierto, todo es criticable. Solo busco el arte que hay en ti, donde todas las estrellas caben. ¿Quién es mejor? El alumno que no aprende o el profesor. El que canta de garganta o corazón. El amigo que te entiende o el que no. Los que tocan por dinero, en tus ojos solo buscan el error. ¿Quién es mejor? Lo que canta de garganta o corazón. El amigo que te entiende o el que no. Y al final todo es dinero. Guerra de músicos. Olvidaron que algún día fueron públicos. Bailaron. Las canciones que ahora odian, que piensan que ellos son mejores. Guerra de músicos. Olvidaron que algún día fueron públicos y cantaron como imbéciles. Las canciones que ahora odian, porque piensan que ellos son mejores músicos. Ruiditos así de la trompeta también los haces con pedal. No, son vientos de otra gente. Eso sí, son vientos de verdad. A cargo de, bueno, la armónica la toca, que también la toca en otro tema que escucharemos después, el Tribu. Toca la armónica José Manuel Jiménez. Y bueno, pues hay mucha más gente que colabora en el disco. Los vientos son a cargo de Anthony Blethman, Nuria Gascón y Ricardo Rico. Y hay más gente que está en este magnífico En el aire que tu amigo, el pianista En esta canción está Jairo también, a los teclados. Muy bueno, buenísimo. Pues bueno, aportando color. Luego, claro, en directo, por ejemplo, este Guerra de Músicos, ¿cómo suplís ahí toda esta trompeta? Suena igual. Ponme el Mil y Una Noche de fondo, Silvia. Ya. Suena igual porque lo que hace la trompeta, hago algo yo parecido con la guitarra. El pam, pam, pam, pam. Y como voy con el guagua también, más o menos. O sea, pero ¿qué tiene que ver Misión Pájaro con Stevie Wonder? Pues hostia, ahí está la grandeza, ahí, ¿no? Ahí me has matado, ¿eh? Ahí está la grandeza, ¿no? Pues meter un rollo así funky. Ah, bueno, eso sí. Intentamos buscar. Dentro de ¿Aconsejáis a la peña que escuche otras cosas que no sean rock? Por supuesto, es que nosotros intentamos hacer... Pónmele de fondo, Silvia, pónmelo, que no me lo oyo. Hacemos rock porque es lo que sabemos, pero intentamos salir un poco de ahí, y ya has visto que a veces hay un toque de jazz, un toque de funky, un toque de... No sé, intentar salir un poco de la comodidad de lo que llevamos haciendo durante muchos años, ¿no? Eso sí que ADN Misión Pájaro. O sea, eso no viene ni de Pepe Cuervo ni de... A Chema no le gusta. Chema quiere solo rock. No, a mí también me mola, hombre. Pero menos. Sí. Cuando estamos sacando una canción en el local... Yo traigo cosillas preparadas que ya las han escuchado porque las suelo grabar. Digo, hostia, yo me gustaría hacer un tema por aquí. ¿Lo escuchan? Pues venga, vamos, va. Y a mitad del tema siempre se nos va la olla y empezamos a hacer cosas. Casi todos los temas hay que hacer algo, hay que meterle una locura en medio que digo, pues tratemos. Pues claro, porque es que tú luego en el local dices, uy, ya verás cuando oigan esto. Claro. Ahí, porque si eres sui generis, pues no eres Misión Pájaro. ¡Sube, Silvia! Pájaro, donde todos los gatos son pardos y te cazan. Así. Mil y una noche, y hay otra que se llama Puto Sol, pero es más bien Mil y una mañana. ¿No? Ponme el Puto Sol, Silvia, vamos a escuchar un poco. Misión Deep Purple. Sube. Sin armar follón, las ocho y media, yo con estos pelos de bebido. Hoy he vuelto a hacerlo y sin quererlo no he dormido. Hoy que tengo todo el día dormiré tranquilo. Raso la nevera y paso a paso, despacito paso. Por el pasillo hasta mi cama y en mi cuarto. Estoy en el limbo, esta mañana y ya no existo. Cuando sale el puto sol. Es la hora de trabajar. Qué casualidad que a las diez y media arriba en el terrado los paletas tienen un martillo compresor. Me tapo con la almohada y es la hora de las llamadas. Rin, rin, ¿cómo estás? ¿Cómo que no sale sol? Din, don, din, din, don, los testigos de Jehová. Pues la Maritrini, mi antigua vecina, me ponía la Pantoja los sábados por la mañana. Hostia, marinero de luces, eso. Hoy, me ponía la Pantoja todo trapo. Y luego llegaba mi madre, la Pantoja y Chiquetete. Me gustaba más Chiquetete. Joder. Chiquetete, bozarrón, ¿eh? Lolita, bueno, te... Pero era, Chiquetete, era familia, ¿no? Sí, Chiquetete, yo soy más de la familia, ¿eh? Chiquetete era tenía otra cosa, bozarrón. Sí, sí. Y para comer almóndigas, pero sin salsa ni nada. Sí, tu madre, ahí que entro a coger una cosa del bolso, madre mía. Lo que pasa es que tú la has compuesto de viejos o baranda. Que estás hecho un truán, ¿eh? Mira. La de los enanitos, ¿eh? No me dejes que la polla. También. Lo que es de ser baranda es hacer esto en domingo, que sea el lunes lo que dices. Es cuando la gente te dijo, ay, jo, te molesta todo. Ya. Hablando de cosas de la vida, Misión Pájaro en esta entrevista de hoy en el Mi Rollo es el Rock 1038. Es que mola, Silvia, lo de tener la música de... Yo me gusto teniendo la música. De aquí ya no os pregunto nada más. Y ahora, a continuación... No, que tiene que preguntar. Yo os pregunto sobre el tribu, ¿vale? Yo también tengo... Pues ya ves tú, tengo 3, casi 15, casi 17 y 19 recién cumplidos. Pues no veas tú si no son tribu mis nenes. Pero pues eso, habla de cómo se relacionan entre ellos. Si es cierto, o sea, yo no pienso que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Ya. Yeah. Porque hoy en día ellos por lo menos están todo el día en contacto entre ellos. ¿Cómo lo veis vosotros? Un contacto diferente también. Sí, acércate. Mira, esta canción principalmente nació un día que iba andando con Charly por la montaña. Y allí, detrás de donde vivimos nosotros, hay como unos parquecitos antes de entrar ya a andar a caminar por la montaña. y la gente se pone como unas tumbonas enganchadas de árbol a árbol. Ah, y están todos tumbados allí, bueno. Y están todos con los móviles. Luego hay como unos asientos de madera, mesas de madera y tal, y se ponen allí con su Coca-Cola, sus cubatas, sus historias, y cada uno con el móvil. O sea, está todo el mundo sentado alrededor y están todos con los móviles hablando, yo supongo que entre ellos. Y lo que más hablan es, ¿has visto este? Mira lo que ha colgado este en Instagram. Pero vamos a decir que en concreto, o sea, los protagonistas de esta canción son los adolescentes, sí. Pero también los adolescentes de 25, de 35, incluso de 75. Porque mis padres, yo los veo, es que ya se pierden hasta el pasapalabra por ver, por hacer así, por coger el móvil y tú. Mira, me ha salido de estación de recetas. Una risa. Han aprendido rápido, ¿eh? O sea, yo toco muchísimo el móvil, pero ¿me lo habéis visto tocar en algún momento desde que...? No. Porque he tenido mis momentos detox, de desintoxicación. Sí, sí, todos la Chari no lo soporta, lo de los móviles te corta el rollo rápido. A los niños no veas. No, pero es que, pero realmente el móvil sirve para todo. El móvil sirve para aprender idiomas, el móvil sirve para escuchar música, el móvil me serviría para no ser un antiguo con un guión impreso. Y menos para llamar, sí, sirve para cualquier cosa. También, pero también es una maravilla para estar en contacto con tu familia, porque yo los tengo lejos, tanto mi novia como mis hijos. Y sirve para atontar también. Pero sirve para gilipollear. Y te lo digo porque esto seguro que si me sirve, me estáis escuchando, va por vosotros. Que están todo santo puto día con el móvil. Todo santo día con el móvil. Entra a casa y están con el móvil, sino con la consola y tal. Ya tonta. Que sí, el problema que sí. Es que no se toda la tecnología que sea para aprender y que te sirva para cosas, está guay. Pero si está para ir todo el día, que estás viendo esos vídeos de no sé quién, vídeos de no sé cuánto, tonterías varias, a mí me enerva. Sirve, pero a gilipollas. Y también te digo una cosa, lo que dices tú de irte a la cama y leo, yo el móvil a las 8:30 de la tarde o así, por lo normal, ya lo enchufo y hasta el día siguiente. Porque como te lo lleves a la cama, ya está. Dices, guau, es que he pasado mala noche. No has pasado mala noche. Este Black Mirror es lo que te ha hecho pasar mala noche, porque te has alterado, o sea, eres un adulto pasado de vueltas, como un chiquillo pequeño, y dices, ay, es que el crío se ha comido dos trozos de chocolate y se me ha pasado de vueltas, y no duerme. Pues eso nos pasa, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a poner lo que le queda a la de los indios, va. Otro día la ponemos entera, ¿eh? Además, la tienes en todos los sitios. Oye, también la gente os lo puede comprar, ¿no? ¿Qué vale? 10 euros. Lo buscáis en Misión Pájaro, en cualquiera de las redes, o el próximo día 19 de octubre en la Sala Continental con Versoix. Están actuando Misión Pájaro en Barcelona. Eso, una canción, la canción del indio, el tribu de los Misión Pájaro y el jaula, tu jaula, venga, yo te la voy a interpretar bien, venga, tu jaula es, ese es el colega que solo se relaciona con su familia, con su casa, y que no está allá. ¡Buah! No existe. Y esa es su jaula, pero su jaula es él mismo, que ya no se comunica contigo, ni te ayuda, ni te echa un cable. Es lo mismo lo que pasa que nosotros éramos antes, siempre tenemos algo que ver con los pájaros. Pepe Cuervo, sí, un pájaro. Black Swans. Claro, el batería, el Néstor, el que teníamos en Pepe Cuervo y yo, en una época nos quedamos solos. Entonces pues habla del resto de componentes. ¿Y por qué se fueron? Pues, porque querían estar en su jaula. Asuntos propios. Sube, sube, sube, sube, sube. No eres capaz de llamarnos sabiendo que estoy fatal. Qué rabia me da que ríos de amor y dinero inunden tu hogar, que cada patada de piedra encuentres felicidad. Pensar que ayer fuimos tu antojo y somos algo más. No eres capaz de llamarnos sabiendo que estoy fatal. Pues eso, en tu jaula, claro, conectada con, bueno, son muchas letras autobiográficas, la mayoría, ¿no? Y hablan pues de autobiografía musical, de putadas que surgen o suceden dentro de un local de ensayo. La del río, te decía yo, respecto, ponme el río, que dice, te fuiste buscando un aval detrás de un sonido perfecto. O sea, era compañero tuyo. Exacto. Que se cansó de estar en un grupo deficitario, que quería perras, quería estar en una banda por la que se llevara pues unas perras para casa. Bueno, no más perras, sino que a lo mejor euros. Que luego mi hijo me dice, viejo, no digas pelas. Sabes que están todas las canciones medio conectadas, ¿no? Yo siempre hago igual que en Guerra de Músicos, ¿no? Que dices, tías, esta persona lo que quiso aprender demasiado, aprendió mucho, entonces luego parece que tocar rock, ¿sabes? Tocar rock, si yo ya sé el jazz y tengo armonía y se me queda pequeño. Se me queda pequeño y no tiene nada que ver, porque tú, mejor, contra más sepa, pues más. Claro, mejor pues le darás tu toque personal, el que exacto, le dan ellos dos, el que das tú, el que le da Emilio, que no ha venido. Exacto. Y pero sí que hubo una persona que no quiso tocar conmigo en su momento, porque dijo, es que no tienes el nivel. Es que tocar rock, ay, cuidado, que eso es muy sencillo. Bueno, sencillo, a ver, cuidado. ¿Pero qué quería el tío tocar? ¿Beethoven o qué? Pues esto es lo malo. Pues esto es lo que pasa, que no se acuerdan que fueron público y no, y que las canciones que ahora no se acuerdan, o sea, yo también incido en los músicos buenísimos que hacen canciones y que se graban tocando para que otros músicos buenísimos busquen el error, que también lo dice el Guerras de Música. También, también. O sea, música para músicos. Exacto. O sea, bueno, no voy a decir, pero tú pones ahí, bueno, a mí el jazz me mola, pero hasta cierto punto dices, hostia, ¿no te estás flipando un poco demasiado? Haz una canción. Bueno, es intelectualizar todo, ¿no? A saco y al final pierdes el disfrute de la música en sí, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno. Claro. Venga, sube. Solo están cuando todo va genial. fuiste buscando un aval. Y ahora vamos a por el tema homónimo, epónimo, el que contiene la frase de Marras que le da título al disco de Misión Pájaro en el Aire. Silvia, ponme el Ar de la Calle, que se llama como una de Radio Futura también. Al sol de poniente. También. La pijotada de que la gente la escuchara entera, porque luego en la intro conecta, o sea, cómo me gustan a mí las codas. O sea, además de ser un discarraco de 55 minutos y poco, este en el aire, mira, ahí lo tienes, ¿ves? Está casi al final. Silvi, ponme la intro. ¿Ves? Eso sí. Conecta y vuelve a empezar el Misión Pájaro y empezamos como hemos acabado. Y el disco este te lo pones una vez y otra vez. Es un bucle, un bucle. O sea, no se acaba, no se acaba. Rollo como el. Como este, como la ley innata de sí. Extremoduro, que se acaba con el tananana, y vuelve a empezar y te lo vuelves a poner. Y ahí lo tenemos, ahí hemos tenido a Misión Pájaro. Yo creo que habéis estado cómodos. El tercero venimos a que presentó. Bueno, el mes que viene hacemos un acústico. ¿Ah, sí? Venga. Si queréis preparar algo en acústico, aquí están las puertas abiertas. ¿Sí? O venir a presentar otra vez este en el aire. Pues sí, si quieres. Lo que haga falta. Sí. Mendy, Pacho, Chari y Chema. Y ella no me acuerdo cómo se llama, pero nos está grabando ya a lo lejos. No ha querido salir. Natalia. Vamos a Natalia también. Vámonos, Silvia. Semana que viene con entrevista Inmunere. Y lo que siempre decimos, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Misión Pájaro. Pip, pip, pip.